Bueno, voy a leer el capítulo 35 de Secretos de Familia, una novela mía de Editorial Sudamericana, una novela autobiográfica, y todo lo que digo es verdad, aunque usted no lo crea. Yo acá tengo 7 años. Cristina se me sienta al lado porque es mi mejor amiga. Hola, me dice. Y estira la mano para que yo le vea el anillo nuevo. Es divino el anillo, con una piedra brillante color rosita. Se llama Rosa de Francia y me la regaló mi madrina, dice Cristini. Y también me regaló esto. Y entonces Cristini saca una caja de lata con caballitos de colores en la tapa y 24 pinturitas adentro. Son alemanas. Carísimas, dice Cristini, pero igual te las presto porque sos mi mejor amiga. Mi madrina no me puede regalar anillos ni pinturitas alemanas, porque ella es maestra, dice mi mamá. Cosas prácticas me regala mi madrina, como ser medias, bombachas y vitaminas. Odio las cosas prácticas. Es linda la casa de mi madrina con su jardín y su árbol de nueces. Debajo del árbol de nueces, mi madrina tiene una mesita. Y arriba de la mesita, la piedra movediza de Tandil, que sirve para romper las nueces. Hay otra piedra movediza de Tandil, que está en Tandil. Es grandísima y se la pasa moviéndose para aquí y para allá. Gentes de todo el mundo vienen a verla, hasta en barcos y en aviones a chorro vienen. Y le ponen botellas a un costadito y la piedra va y crack, las rompe. Pero ahora no las rompe más, dice mi papá, porque la piedra movediza de Tandil se fue al carajo. Ay, por suerte queda la de mi madrina, pienso yo. ¿Mi madrina? Tiene la piedra movediza de Tandil, le digo a Cristini. ¿Y eso para qué sirve? Me pregunta Cristini. Y para romper las nueces, le digo yo. Ah, dice Cristini. ¿Me prestas el color rosita? Le digo yo. Porque, como soy la hija del maestro, tengo que usar los útiles de la cooperadora. Para dar el ejemplo, el lápiz negro se llama Eureka y no escribe, raspa. La goma también se llama Eureka y mientras borra va ensuciando. Las pinturitas Eureka no son largas, son cortas. No son 24, son 6. Y no van en caja de lata adornada con caballitos de colores. Van en caja de cartón adornada con un muerto sin ojos. El cuaderno no se llama Eureka, se llama Gorriti, porque en la tapa lo pusieron a Gorriti, que era un señor famoso en el mundo entero, y eso que no era general de la nación ni nada. El cuaderno Gorriti tiene tapa blanda, que se sale. Y hojas que no te podés equivocar, porque si borrás se te hace un agujero y se ve del otro lado. Por suerte tengo regla, que no es Eureka ni Gorriti, es Pineral, que no sé quién era, pero que igual me sirve para dibujarle los renglones al Gorriti que se los olvidaron de hacer. ¿Seguro que no es Eureka el cuaderno? Le pregunto a mi papá cada vez que los renglones me salen torcidos. Mi papá me dice que no me haga la graciosa, que más de un niño daría la vida por tener mi cuaderno, mi goma, mi lápiz, y que allá en la China y también en los desiertos los niños dibujan con palitos en la tierra y nunca se quejan. A mí me gustan los cuadernos de tapa dura, donde está San Martín con su traje de general de la nación y su caballo blanco. Mi mamá dice que no importa lo que haya en la tapa, porque igual va forrada con azul araña, para que no se arruine. Y después con el Billiken, para que no se arruine el azul araña. Hay unos cuadernos divinos, deben ser alemanes, que tienen tapa dura y van atados con alambre. Pero en la escuela están terminantemente prohibidos, porque a ver si los varones, que son tan brutos, les arrancan los ojos a las niñas con el alambre y después, ¿qué hacemos? Para que el pupitre no se me manche con tinta, mi papá me regala un tintero involcable, que uno lo da vuelta y la tinta se queda pegada arriba, como las moscas en el techo. ¿Es Eureka?, le pregunto a mi papá. ¡No! Lo compré en la preferida, dice mi papá. ¡Cristini! Mi papá me compró un tintero involcable. A ver, dice Cristini. Entonces yo agarro el tintero, lo doy vuelta y lo sacudo sobre mi cuaderno de clase. Lo engañaron a mi pobre papá. El tintero involcable era Eureka.